Cásanse las dos hermanas, juntas se casan un día. Cásanse con dos indianos que de las Indias venían. El uno era jugador, el otro bienes traía. Vino tiempo y llegó tiempo que el jugador se moría. Dejó la mujer encinta con cinco hijos de familia, y el más pequeñito de ellos pide pan y no lo había. Vete hijo en ca mi hermana, vete hijo en ca tu tía, que te diera medio pan, por Dios y Santa María, que te diera medio pan, que Dios se lo pagaría. ¿Cómo he de ir yo, madre, si no va usted en compañía? Le ha agarrado de la mano y a casa la hermana iba. Dame, hermana, medio pan, por Dios y Santa María. Dame, hermana, medio pan, que Dios te lo pagaría. Mantente, hermana, la rueca como otras se mantenían, que nuestro padre hace tiempo partió tu hacienda y la mía. No está bien de mantener cinco bocas y la mía, y otra que tengo en el vientre que comer también quería. Se volvió para su casa más desconsolada que iba. Se cerraron en un cuarto el más oscuro que había. Vino el cuñado de arar, como otras veces venía. Ya estaba la mesa puesta, la servilleta tendida. Ya se puso a partir pan, gotas de sangre caían. ¿Qué es esto, la mi mujer? ¿Qué es esto, la mujer mía? ¿Ha venido acá algún pobre que limosna te pedía? No ha venido ningún pobre, sino que una hermana mía, que le diera medio pan, que Dios me lo pagaría. Y no se lo quise dar como a una desconocida. Si no lo das a tu hermana, se lo darás a la mía. Cogió cinco panecillos, en la capa los metía. Cogió la callenoncera donde la cuñada iba. Todo lo encontró cerrado, ventanas y celosías. Y en la ventana más alta había una lucecita. Ha subido la escalera y llegó hasta la cocina. Todos los encontró muertos y a su madre en compañía, menos el más pequeñín que todavía vivía. Le dijo, si quieres pan, dijo que no lo quería, que estoy rogando en los cielos por la mala de mi tía. Se volvió para su casa, más desconsolado que iba, y vio a su mujer colgada de una soga que allí había, más negra que aquellos sarros que aquel palacio tenía. Y aquí se acaba el papel, y aquí termina la vida.